sinaloense 100%, soy del pueblo de la Noria. Y me sale de muy dentro dedicarle mi cantar. El recuerdo de aquel tiempo lo conservo en mi memoria, porque en uno de sus barrios he dejado en quien pensar. Desde la subida alta se divisa mi pueblito, en sus torres San Antonio, el patrón de ese lugar. Mi tocayo, el tañer de sus campanas me ha quedado en el oído. Y desde la mezcalera se escucha su repicar. Arriba la Noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera la primera luz. Y a todos les digo que tienen su amigo en mi inolvidable barrio de La Esa loma de las Toches la recuerdo con el alma, porque allí noche tras noche platicaba con mi amor. Con palabras amorosas al oído le juraba, y el arroyo fue testigo de nuestra inmensa pasión. Sus mujeres hace tiempo tienen fama de bonitas, y si dudan de lo que hablo, pues que vengan para acá. Y visiten su parroquia cuando estén todas en misa. Y verán que se confunden con las santas del altar. Arriba la Noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera la primera luz. Y a todos les digo que tienen su amigo en mi inolvidable barrio de La Cruz.